Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomamos la palabra aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, recogemos el testigo tras esa estupenda introducción musical de nuestro director Juan Cabezas, y vamos a sumergirnos en un análisis que cruza dos mundos que, a primera vista, igual parecen no tener absolutamente nada que ver. Hablamos del derecho penal económico y el deporte regional. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que es una mezcla fascinante. Y para entenderlo bien, nos vamos a basar en un artículo redactado recientemente por nuestros compañeros de la redacción en la web alhama.com. Eso es. Ellos analizan ahí una noticia súper relevante que sale del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el número 65. Hablamos del nombramiento del jurista alameño Ignacio Benítez Ortúzar como nuevo presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. A ver. Detengámonos ahí un segundo, porque esto es lo que me rompe un poco los esquemas, sinceramente. Estamos hablando de un peso pesado del ámbito jurídico. Totalmente, un peso pesado. O sea, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén. Alguien con una carrera investigadora súper especializada en, fíjate, criminalidad económica y los retos legales de las nuevas tecnologías. Ajá. Y claro, si este tribunal resuelve conflictos puramente administrativos en el deporte de la región, pues uno se pregunta, ¿para qué necesitamos a un experto en delitos económicos? Es decir, ¿de verdad el deporte amateur o regional maneja semejante complejidad? Pues bueno, esa es la clave del asunto, claro. Y el motivo por el que este nombramiento es tan, tan revelador, en el fondo. Porque tendemos a pensar en la justicia deportiva como, no sé, alguien en un despacho decidiendo sobre una tarjeta roja o una sanción por un insulto a un árbitro. Claro, la típica bronca de fin de semana. Exacto. Pero el deporte moderno mueve estructuras financieras complejísimas. A todos los niveles, ojo. Contratos de patrocinio, derechos de imagen o hasta posibles fraudes en los procesos electorales de las federaciones. Ya veo. Entonces, claro, el perfil de este jurista alameño refleja que los conflictos han dejado de ser puramente físicos o de reglamento de campo. Visto así, la verdad es como poner a un experto en ciberseguridad avanzada a arbitrar un partido tradicional. Me encanta esa comparación. Es tal cual. O sea, demuestra que las infracciones deportivas han evolucionado muchísimo más allá de un simple fuera de juego. Me parece una forma brillante de resumirlo. Por eso su conocimiento técnico es vital aquí. Piensa que este tribunal es el órgano supremo encargado de resolver por la estricta vía administrativa cualquier conflicto deportivo en Andalucía. Ya sea disciplinario, electoral o de competición. Eso es. Y hay que contextualizar que él, bueno, ya formaba parte de este órgano. Pero ahora, tras este proceso de renovación parcial, asume la presidencia en un segundo mandato. Y ojo, que no asume un rol puramente representativo, para nada. Porque además de presidir el tribunal al completo, se queda a cargo de la presidencia de la sección disciplinaria. Sí, que suena a que es ahí donde más fuego real hay que apagar en el día a día, la verdad. Sin duda. Es la trinchera pura y dura del tribunal. De hecho, para gestionar toda esa carga, la nueva estructura del equipo directivo es bastante reveladora. Se han establecido tres vicepresidencias que dividen el trabajo de forma casi quirúrgica. A ver, cuéntanos cómo queda eso. Pues mira, están María del Amor Albert Muñoz, Santiago Prados Prados y Manuel Montero Aleu. Y como secretario, Diego Medina Morales. Y luego dejan una sección dedicada exclusivamente al ámbito sancionador, que la preside Montero Aleu. Ajá. Y otra enfocada puramente en temas de competición y procesos electorales, presidida por Prados Prados. Es un nivel de hiperespecialización totalmente necesario en la actualidad. Y toda esta complejidad pues me lleva a conectar esto con lo que mencionabas al principio sobre su especialidad en nuevas tecnologías. Claro, es que todo encaja. Si estamos viendo este nivel de sofisticación en los despachos y en las estructuras de las federaciones, nos deja una pregunta enorme en el aire. Es decir, ¿cómo se va a transformar la justicia deportiva andaluza en una era donde el deporte está completamente cruzado por herramientas digitales y recolección masiva de datos? Totalmente. Desde el análisis de rendimiento hasta el rastreo de apuestas. O, yo qué sé, la inteligencia artificial aplicada a tácticas. Exacto. Es el gran territorio inexplorado. La manipulación de competiciones o el fraude actualmente dejan rastros digitales. Sí, sí. Contar en la cúspide con alguien que entiende profundamente las entrañas del derecho penal contemporáneo y los retos de la tecnología no es una casualidad, es prepararse institucionalmente para lo que ya está ocurriendo. Es un aviso a navegantes de que las reglas del juego ya han cambiado. En fin, nos deja con muchísimo en qué pensar sobre el futuro de la competición. Desde luego. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de este nombramiento. Así es. Nosotros seguiremos preparando más información sobre las noticias de la comarca que redactan con tanto rigor los demás compañeros de alhama.com. Y recordamos, por supuesto, que todo este espacio se realiza bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que se encuentra ahí a los mandos del control técnico. Un saludo y hasta el próximo análisis. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.